hacer y lo que decir, sus ojos me cautivaron. Perdóneme usted, quisiera saber su nombre para llamarla. No quiero perder un minuto más, solo quiero enamorarla. No sé si pueda animarme a decirle lo que siento. Cuando sus ojos me miran, se nubla mi pensamiento. No sé si pueda animarme a decirle lo que siento. Cuando sus ojos me miran, se nubla mi pensamiento. Dame valor, madre mía, dame valor para decirle que su vida ya es la mía y que mi amor está libre. Dame valor, madre mía, dame valor para decirle que su vida ya es la mía y que mi amor está libre. Ser yo su príncipe azul para estar siempre en su sueño. Solo mi amor y mi corazón es todo lo que le ofrezco. Dame valor, Dios, para yo correr y decirle que la quiero. Pero cuando está muy cerca de mí me gana siempre el silencio. No sé si pueda animarme a decirle lo que siento. Cuando sus ojos me miran se nubla mi pensamiento. No sé si pueda animarme a decirle lo que siento. Cuando sus ojos me miran, se nubla mi pensamiento. Dame valor, madre mía, dame valor para decirle que su vida ya es la mía y que mi amor está libre. Dame valor, madre mía, dame valor para decirle que su vida ya es la mía. Mi amor está libre. Mi amor está libre. Espera que llegues tú. ¡Claro que sí! ¡Llega! ¡Vuélvete, mami! ¡Eso!